tienen frío. Vamos a hacer un tema que es un estreno. Se llama Correr frente a ti. Ya no marcará los momentos sin ti. Aunque duela el amanecer, pues yo me esconderé, casi sabré que hay cielo aún. Correr frente a ti es un deporte que yo hago sin vencer. Secreto. No me leas como un cartel en un diario de ayer que ya no dice absolutamente nada. Si me encierra el anochecer, pues yo me aislaré. Y aún así seré una estrella. Correr frente a ti es un deporte que yo hago en silencio. Correr frente a ti es un deporte que oculto en secreto. Yo me esconderé y así sabré que hay cielo aún.